Pensaste que iba a buscarte cuando de mí te alejaste. Pero eso nunca lo haré, ya ves que te equivocaste. Pienses que voy a hablarte. Tú te fuiste de mi lado y ahora vas a aguantarte. Por la calle con otro hombre.